Seguimos en la tarde de Universo Pop. Aquí estamos disfrutando nosotros de una tarde calurosa, porque nos encanta el calor, aunque no estemos acostumbrados a tanta humedad aquí en la provincia de San Juan, pero lo disfrutamos igual. Muchos mensajes, 2645-114-707, gente que consulta y dice, ¿y el pronóstico qué dice? Ya que nos está sorprendiendo y bastante. Bueno, hemos anunciado, estuvimos charlando hace ratito de este nuevo programa. Ustedes, quienes conocen Pop y nos siguen, bendito sea, todos los días en la programación de la radio, saben perfectamente que tenemos programación con Buenos Aires, muchos programas con Buenos Aires, que estamos nosotros con la parte local a esta hora de la siesta, y que el día sábado también tenemos otro programa local, y que sumamos un programa más, pero en este caso no es con Buenos Aires, ¿sí? En este caso, como lo hemos anunciado, ya están escuchando en el promocional que gira en el aire de Pop 101.5, se viene Vive Coquimbo, un bellísimo programa para que vos te entusiasmes más, no solo prepares las valijas, sino que vayas tomando nota de todo lo que podés hacer allí en este hermoso país de Chile. Vamos a saludar a uno de los conductores, a quienes van a estar y están a cargo. Me imagino que están armando todo ya, preparándose para empezar aquí en el aire de Pop el próximo lunes. Le damos la bienvenida a Pop 101.5 a Roberto Dueñas. ¿Cómo estás? ¡Qué placer inmenso! El placer es mío, Silvita. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder contarles y de poder estar al aire en la 101.5 Pop. Para nosotros es un tremendo honor, un orgullo, y aparte es un desafío maravilloso. Vamos a hacer un programa de tal manera que todos los que quieran venir a veranear y a disfrutar de las playas nuestras puedan venir con buenos datos, donde comprar, donde alojar, donde dormir. Les vamos a estar pasando ya desde el lunes datos de dónde, cómo arrendar buenos departamentos, etcétera. La idea es entregarle la mayor información posible para que su estadía acá en la región de Coquimbo, en Chile, sea maravillosa. Qué bueno, me encantó. Sinceramente, y lo decíamos hace ratito, tenemos muchos amigos, de hecho, vivimos en esta provincia que estamos tan cerquita de ustedes, que así como en un suspiro se va, y más de una vez nos encontramos desorientados. Así es que esto es un dato maravilloso, oro en polvo lo que nos van a entregar. Sí, hay que pensar que ya el paso fronterizo se abre el lunes 5 de diciembre, a partir de las 7:30 de la mañana, ya va a estar abierto el paso fronterizo para que puedan pasar. Entonces la idea es que cuando pasen, pasen informados, por sobre todo sabemos que están viniendo mucha gente a comprar, les vamos a tener muy buenas ofertas, les vamos a dar muy buenos datos, donde comprar de buena calidad y más barato aún todavía, y que insisto, lo mismo, que puedan disfrutar su estadía en esta bella región de Coquimbo, que más encima le va a tener una temperatura agradable porque tenemos un pronosticado, un verano de muy buenas temperaturas. Lindo, qué lindo. Te cuento que nosotros, lo de ustedes está más estable. Contame, Roberto, ¿cómo va el clima? Porque ha cambiado tanto aquí en San Juan, sí, al menos aquí en la Argentina también. ¿Te enteraste? Lo sintieron, tengo entendido, el domingo, sí, el temblor. Nos llegó el temblor de ustedes acá. Fue aquí, bueno, fue una manera de irnos acercando, ¿viste? Fue una manera de irnos acercando. Nosotros estamos acostumbrados, yo no sé usted, pero nosotros estamos acostumbrados, así que, pero fue sorpresa cuando nos contaron que el epicentro había sido en San Juan, Argentina, y tranquilidad para nosotros que, gracias a Dios, no les pasó nada a nadie, así que eso es muy bueno. Sí, tenemos un clima, vamos a tener un verano muy caluroso. Uh-huh. Caluroso para nosotros, Silvita, es 23 grados en la costa. Ah, bueno. Que te permite, eso es muy agradable. Al interior, cuando lleguen al paso, seguramente se van a encontrar con temperaturas sobre los 30 grados. Pero acá en la costa deberíamos estar entre los 20 y 23 grados, que es la temperatura ideal, y una muy buena temperatura para que puedan disfrutar de las playas, que es nuestra gran atracción. Qué bueno, acá ya tenemos a esta hora, y es un regalo tener 30 grados, pero hay humedad. no estamos acostumbrados los sanjuaninos a la humedad, porque el lunes hubo mucha lluvia y bueno, y quedó todavía la humedad. Entonces, eso es lo que incomoda. Pero 30 grados acá en San Juan es poco. Llegamos y superamos los 40 normalmente en un verano. Sí. O sea, digo, tenemos una muy grande temperatura. Tienen que estar muy atentos, ¿eh? Porque les vamos a hacer regalos también a través de nuestra página web de la radio. Qué acá, bueno. www.radio1071fm.cl. Les vamos a tener regalos, ¿eh? Incluso se van a poder ganar cena, incluso hasta días de alojamiento. Ojo con eso, porque vamos a estar haciendo concursos para que se ganen días de alojamiento, bueno, cena, visita a distintos lugares. Así que para nosotros, insisto, lo mismo, Silvita, es un honor poder estar a partir ya del lunes. Vamos a estar en dos horarios. Yo me anoto para todo. Yo me anoto para todo, Roberto. Qué lindo, me encanta. Qué lindo que es. Es una manera de acercarnos más. Sabemos la cercanía que tiene La Serena, Coquimbo con San Juan. Y que vamos a tener después con el famoso túnel, el paso a Agua Negra. Uh-huh. Así que, nada, la idea, insisto, lo mismo de este programa que se llama Vive Coquimbo, es que ustedes puedan disfrutar su estadía acá, de que lo pasen bien, de que vengan con buenos datos antes, de que puedan saber si le van a arrendar algo a alguien que sea una persona de fiar, etcétera, etcétera. Así que, a partir ya de este lunes a las 8:30 de la mañana estaremos al aire a través de Pop 101.5. Me encantó, de verdad que un abrazo inmenso para ustedes, para todos en ustedes, a todos los chilenos. De verdad que le tenemos mucho cariño a este país y alentamos todo, de verdad, es no solo el programa, sino todo lo que pueda venir. Nos une y nos unirá el puente dentro de muy poquito y esto va a llevar sin dudas a que podamos visitarnos más y todo eso. Así es que de verdad, gracias por elegirnos y No, gracias a ti. Y bienvenido, gracias bienvenido a Pop 101.5. Gracias a ti, gracias a Alejandro también. Y estén atentos, a partir ya del lunes vamos a estar en dos horarios, de 8:30 a 9 y de 13 a 13:30, para acompañar, insisto, el mismo con Vive Coquimbo, un programa donde van a poder conocer detalles, datos y ojo, se van a poder ganar muchas cosas también. Así que, Silvita, un abrazo grande, grande, grande para todos ustedes allá en San Juan. Gracias, gracias, gracias y abrazo nuevamente. Lo estamos comentando. Chao, chao. Seguimos comentándolo aquí en Pop. Esto es un hecho y a partir del próximo lunes ustedes podrán disfrutar de un tiempo de información diferente, porque de verdad se van a poder tipo chisme así, a ver, pueden ir allá, pueden ir acá, pueden hacer esto, cosa que bien dio el dato él, sin decir la palabra inseguridad, para que ustedes puedan ir a lugares seguros, ¿verdad? Y puedan sentirse cómodos y bienvenidos. A todos nos pasa que de repente queremos ir a un lugar y sin dudas sentirnos cómodos. Así es que la verdad que una idea maravillosa y todo pensando en ustedes. En estas próximas vacaciones que ya son un hecho. Estamos a un paso de estas vacaciones que las puedo... Mire, de nombrarlas me relajo. De decir la palabra vacaciones, ya me siento relajada. Así es que bienvenido sea. Ahí estábamos con Roberto Dueñas, que es una de las personas que estará al aire el próximo lunes en Pop 101.5 a partir de las 8:30 y hasta las 9 y de 13 a 13:30 y suena el promocional.